cantante, compositora, musicóloga. Su aporte fue esencial a la hora de recopilar las músicas de raíz folclórica del norte de Argentina. Amiga de María Elena Walsh, con quien grabó y difundió nuestro folclore. Recopiló tanto, caminó y recopiló tanto que un día dijo basta. Y se fue a algún lugar del cosmos a recopilar otras coplas. Leda Valladares, tucumana pero caminante de la quebrada de Mahuaca y los valles calchaquíes, buscando, como le gustaba decir a ella, sonidos hechizantes de jadeos y trepidaciones. Soy de Salta y hago falta, cantaban con escenografía de cerros norteños. 1500 alumnos, 40 maestras y Leda. Leda con su poncho y su caja cantando historias. Allí en el anfiteatro del Cadillal de Tucumán, todos encontrándose como se encontró ella con bagualas y con coplas. Leda, la de la dulce voz, Leda, la gran recopiladora de músicas, ritmos y poesías, la geógrafa que trazó un mapa musical argentino. Cuántas coplas, cuánta vidala, cuánta poesía y cuántos ritmos no conoceríamos sin el trabajo de Leda. Soy de Salta y hago falta, decían 1500 alumnos, 40 maestras y Leda. Leda, guardiana cultural, tejedora empedernida de historias, fuego inagotable que calienta experiencias y vidas anónimas de cantos viscerales que capturó en el sentir de un pueblo que le canta al cerro, que le canta a la Pachamama, entonando pocos triunfos y demasiadas derrotas. El maldito Alzheimer te encerró, Leda. No te dejó seguir caminando los polvorientes cerros. En ellos quedaron secretos que no te dijeron y que allí esperan, mansamente dormidos, que alguien como vos los despierte. El abrazo al cosmos para Leda, que un 13 de julio del 2012, se cumplió un aniversario esta semana de su partida, imprescindible mujer recopiladora de historias. Era muy pibe yo, primer reportaje a una persona de Fuste fue a Leda Valladares en Radio Nacional, Santa Fe, insisto, muy pibe, haciéndole un reportaje a Leda Valladares que marcó la historia al menos de este periodista. 33 minutos pasaron de las 12. Y más.